Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. El Salón Nacional de Artistas se encuentra ahora en Medellín. Tiene varias sedes que están participando con él. Están el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno, el Jardín Botánico y el Edificio de la Naviera. Es muy importante que todos sepan que hay unos buses que acompañan estos recorridos. Pueden ver los horarios en la página web. La página web del salón es 43sna.com. Soy Camila Botero, estoy trabajando en el Salón Nacional, soy artista plástica y me encuentro en este momento con la coordinación de la heladería en el edificio Antioquia, que es un edificio que estaba un poco abandonado y ahora con el Salón Nacional se ha recuperado. Hay varios pisos intervenidos con exposiciones, instalaciones y diferentes proyectos del salón. Está el piso sexto, séptimo y octavo, y en el primer piso tenemos la heladería del Salón Nacional. La heladería es un espacio que se creó para que pudiera haber promoción del arte local y un espacio donde pueden haber encuentros, conversaciones y diferentes actividades. Tiene un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, dependiendo también de los eventos que estén sucediendo. Esta semana tenemos intervenciones, performance, tenemos conversatorios, tenemos conciertos. Están todos muy invitados para que vengan a la heladería. La información la encuentran de nuevo en la página web, ahí pueden mirar la dirección y también los diferentes medios de transporte que está ofreciendo el salón. La heladería está intervenida por uno de los artistas invitados al Salón Nacional. Su nombre es Alejandro Mancera y tiene un aspecto muy particular. Están todos muy invitados a que vengan a conocerla. Vengan a conversar, a tomarse una cerveza, a tomarse un café, a hablar sobre arte o a hablar de lo que quieran. Hay constantemente cosas pasando aquí. Soy Alejandro Mancera y soy artista. Me invitaron al Salón Nacional para decorar una heladería. Bueno, para decorar un lugar que es de encuentro para los artistas y el público y toda la gente que está interesada en el arte. Y se llama la heladería, pero no es una heladería. Yo a veces he trabajado con mobiliario, pero más que con mobiliario, lo que trabajo es como la superficie de las cosas. Me interesa mucho la decoración y los acabados y utilizo ese tipo de cosas como materia prima para mi trabajo. Pues uso pintura, estuco veneciano, falsos acabados de madera. Me interesa mucho como la imitación de las cosas y el estatus que comunica eso frente al estatus de lo que podríamos llamar los materiales nobles. Entonces, hay por ejemplo una barra que está hecha de mármol de verdad, pero al lado hay una columna que está hecha de mármol de mentiras. María Ángela es la curadora, directora artística del salón. Cuando María Ángela me llamó, me invitó y me pidió que trabajara en un proyecto especial que podíamos llamar la heladería y me contó como esa dicotomía en el nombre. Yo pensé que no estaba en ninguno de los dos lados, que era una cosa como híbrida más bien, que me interesa. Digamos que a veces tengo como un gran interés por el arte abstracto, por ejemplo, pero todo lo que aparece como imagen en mi trabajo es... proviene de cosas figurativas, texturas de madera, texturas de mármol, de piedras, de cualquier tipo de acabado. Entonces, en un punto hay unas referencias geométricas y unas citaciones a ciertos momentos artísticos como muy conocidos, al mismo tiempo como un gran gusto y una gran, digamos, es muy visible la decoración como una cosa que aparentemente no tiene el mismo estatus que el arte, pero que yo utilizo para bajar el arte un poquito de su superestatus elitista, pero también para dignificar esos otros oficios y esas otras formas de hacer y de ver, que constituyen una gran parte de lo que recubre las cosas, lo que recubre la ciudad, nuestra casa, el estuco veneciano que hay en la casa de mi mamá, etc. A veces mi trabajo como que se desaparece, cuando se hace es como si no pareciera una obra, y lo que, digamos, enlaza este trabajo con las otras cosas que he hecho tal vez tiene que ver con la apariencia de las cosas, que es uno de mis, digamos, de mis objetos de estudio, como mi tema un poco, es la apariencia de las cosas. Esa sutil película que lo recubre todo y le da apariencia y hace que empecemos a pensar y a cambiar de idea sobre lo que estamos viendo. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Este edificio inicialmente se llamó La Naviera Colombiana, pertenecía a La Naviera Colombiana, que era una empresa importadora aquí del Valle de Aburrá. Ellos traían sus cosas a través del río Magdalena y luego por el ferrocarril hasta aquí a Medellín. Cuando la empresa creció, hicieron un concurso a arquitectos para que les construyeran su edificio. El proyecto ganador tiene la forma de un barco. Por fortuna, el lote donde se iba a construir también era una esquina con un ángulo específico que permitió que el diseño fuera el de la proa de un barco y así pues representara mucho mejor como la imagen y los intereses de la compañía. Este edificio del año 47, creo, ha tenido ya varios usos y varios dueños. Mucha gente lo conoce como el edificio de las rentas. Aquí en donde estamos, en la heladería, entre otras cosas, también se vendía licor, por ejemplo. Sé que hay gente que ha dicho que venía aquí a pagar sus impuestos, cosas así. Tiene mucha memoria, pero había estado abandonado durante creo que más de 10 años. Y ahora, pues, en un convenio entre la Universidad de Antioquia y el Ministerio y no sé quién más acá en Medellín, se está recuperando. Y el primer, digamos que el lanzamiento es este, que es el 43 Salón Nacional de Artistas. Soy José Horacio Martínez, trabajo pintura, video, instalación y estoy aquí participando en el 43 Salón Nacional de Artistas. El proyecto mío se llama Hoja Sin Fecha. Es un proyecto que incluye pintura, dibujos, incluye también imagen de video, pero básicamente son registros como fotográficos o registros de dibujo digital que van llegando diariamente al lugar de exhibición, que está en el séptimo piso del edificio de La Naviera. Lo que yo hago es básicamente establecer una relación con el tiempo y con la muerte. Mi trabajo gira alrededor de la reflexión del ser como un individuo que se desplaza constantemente y que cuya memoria siempre está como dispuesta al olvido, y contra ese olvido yo lo que hago es dibujar. Y ese dibujo, con el tiempo, sin ninguna intención, un dibujo despreocupado, lo rescato. Y aquí estoy trayendo al Salón Nacional 30 años de dibujos y una pintura de 5 metros. Y los dibujos que voy a realizar van a ser dibujos diarios, actuales, y los voy enviando de cualquier parte del mundo donde me encuentre. Saber desconocer de alguna manera está ligado a elementos que tienen que ver tanto con la presencia metafísica de la muerte como con su fisicalidad. La idea de saber como un acontecimiento que tiene lugar en nuestras vidas, pero también el desconocer como el futuro o lo que no podemos comprender. Sencillamente el trabajo mío tiene que ver como con una conciencia constante del presente que en su paso no deja ni fotografías ni otra cosa sino dibujos. A lo largo de mi carrera yo he tenido estos intereses porque mi trabajo toca la relación del individuo con su historia, con lo colectivo y con lo personal. Cómo la historia del individuo va desarrollándose en torno a acontecimientos de orden personal que muchas veces son muy distintos a los acontecimientos que le impone la historia. El acontecer de un individuo es lo que él puede aprender, lo que puede tomar de la vida, lo que él encuentra, lo que lo maravilla, lo que lo fascina. No es tanto las reacciones políticas o sociales, sino más bien su fascinación por la idea de estar vivo. Eso es lo que a mí me interesa, estar vivo. Fundiciones MAM propone Radio Arte. de Harry Bertoia, escuchemos un fragmento de Echoes of Other Times de 1970. Conditioners, ma'am. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Juan David Guita Correa, soy artista plástico, docente y músico por los laditos. Estoy participando con un proyecto de guitarra intervenidas que tiene el título para esta muestra de No Comments o la guitarra de la Tora. Son guitarras con dibujos y con modificaciones pues en su estructura funcional y además con dibujos en la pared pues que integran como la guitarra y el espacio. Saber desconocer, lo entiendo y lo quiero pues como plantear en el sentido de saber que hay cosas que no conocemos, sí, y esas cosas que no conocemos son cosas cercanas a nosotros, no están lejanas. Y de pronto también lo veo como validar una cantidad de manifestaciones artísticas fuera de del marco técnico y conceptual al que estamos pues como siempre desde lo universitario. Siempre estamos un poco como cercanos a interpretar o darle un valor al arte desde lo técnico y conceptual, sin ver qué cosas que son espontáneas y no se piensan mucho ni tampoco se reflexionan tanto en la parte técnica, sino que se hacen y no se piensan de que van a tener un contexto o van a entrar en un marco teórico, sino que simplemente se hacen porque de alguna forma hacen parte pues como del quehacer diario. Bueno, yo me conozco como el pintor, que entonces lo que trato es como no de salirme para la gente, sino de aprovechar más el dibujo, más la línea, y de pronto la mancha como línea, sí, trazos fuertes y en ocasiones de contrastes monocromáticos, es decir, no hay una gama amplia de colores, no, una cuestión de monocromía o también una bicromía, por decirlo de esa forma. Pinto guitarras, pinto lo que me parezca, la ropa, lo que tenga por ahí. Hago dibujos, diseños, armo la guitarra, las modifico. Es un arte que me gusta de la parte musical, o sea, instrumento modificado y personalizado. En este caso, pues, son guitarras de mi propiedad, otras son que he hecho para músicos que quieren tener algo modificado, customizado. Me llamo Sebastián Antonio Restrepo Sierra y soy artista plástico. Estoy participando en el 43 SNA. El proyecto ha tenido distintos nombres. En un momento se llamó La Muerte de Antonio Restrepo, en otro momento se llamó Los Misterios Dolorosos, en otro momento se llamó La Quesis Odésima 10 o Fortuna, y esta vez se llama Las 40. Pues la continuación de todo el proceso. Ahora lo que cambió con respecto al regional fue el dispositivo en donde se exponen las piezas. Esta vez son 37 módulos que tienen vista interior y exterior, pero sigue siendo circular el montaje. En el de regional era una mesa redonda en la que solo cabían 35 piezas. Esta vez caben 37 piezas, que son las 35 del regional más 2, y caben alrededor de 74 piezas por el lado exterior, que son textos, fotografías, dibujos y objetos. ¿Cómo se vincula con esto del saber desconocer, que es como el eje del salón? Eso no lo tengo claro, no lo he pensado. Pues la verdad, eso lo desconoces todavía. Lo desconozco. Pues esta obra, o este proceso, es una investigación que llevo haciendo más o menos desde hace 6 años. No ha sido constante y no, digamos que no hay como un método riguroso. A veces las cosas suceden el día que menos pienso que van a suceder. Los datos se van tejiendo. A veces hay encuentros fortuitos en la calle, en un bus, en un lugar cerca de mi casa. Pues yo tengo una manera de operar que es básicamente atravesar textos con imágenes, atravesar historias de corte doméstico con historias urbanas, políticas, atravesar canciones con textos de mi autoría. Antes usaba el verbo conectar, cortar y conectar, pero como por contenidos del proceso, por contenidos de la obra, llegué al verbo atravesar. Entonces, no sé si es lo que me interese, pero es lo que hago. Esa es la operación, atravesar. Mi nombre es Carlos Uribe, soy artista, investigador y curador en artes. En este 43 Salón Nacional Internacional de Artistas estoy participando con una instalación en sitio específico que se titula Manantial. Es una obra de este año, hecha específicamente para hacer una narrativa de la memoria del edificio Antioquia, o sea, el edificio de la Naviera Colombiana. Allí lo que yo pretendo es como hacer vivir a cualquier visitante, espectador, en una experiencia estética a través, digamos, del ambiente que se crea en un espacio que es, digamos, congelado o deconstruido del ambiente que se vivía en los años 40 y 50, cuando el Departamento de Antioquia compró el edificio a la Naviera y lo puso, digamos, o le dio una función para las rentas departamentales, o sea, todo lo que tenía que ver con la comercialización del licor y de los licores departamentales oficiales, y también últimamente, en los años 70, 80, 90, la incautación de licor ilegal, donde lo procesaban y digamos como lo estudiaban y le hacían un análisis, digamos, en laboratorio para entender un poco cómo lo fabricaban. Entonces, la memoria del edificio Antioquia es el edificio de las rentas, es el aguardiente, que es el licor típico de la región, y lo que quiero hacer sentir a cualquier persona que entrara a esa pequeña oficina decadente, en decadencia totalmente, digamos, con la pátina del tiempo, era que ese aguardiente que está regándose por las paredes, o sea, está llorando hilos de aguardiente, pequeñas gotas de aguardiente por las paredes, diera una sensación muy fuerte de lo que es también la memoria de este edificio, pero en el fondo también lo que es esta sociedad. No todos conocemos la historia de nuestra ciudad y tampoco pues del país, y en este caso pues muy especialmente este edificio tiene una memoria, una lectura muy interesante, en la cual abrir las puertas es entrar de lo que se sabe a lo desconocido y entender otras lógicas también, las lógicas del pasado, las lógicas del presente, de qué es una sociedad en este momento y cómo se puede representar a través, en este caso, digamos, de un elemento que es el lenguaje del olor. Mis intereses han sido, digamos, como una lectura de la cultura, ¿cierto?, de los aspectos culturales y sociales, y bueno, y en una segunda fase mía, ahora más actualmente, también políticos, pero digamos que este trabajo de Manantial remite de nuevo como a muchas de las propuestas instalacionales que yo realicé en los años 90, que tienen que ver, digamos, también con elementos y productos constructores del paisaje. Los constitutivos del paisaje, de la identidad, en este caso de la región de Antioquia. Ya había realizado algunas instalaciones con panela, que también tiene un componente del olor muy fuerte, que es la pieza torre. También había realizado proyectos con maíz, con petróleo crudo, también el tema olfativo ahí es importante, con tierra húmeda. En fin, y también en alguna ocasión realicé en una residencia artística en Alemania, en Dortmund, una pieza también que remitía a la memoria, que es Memoria, así es el título de la pieza, una construcción con briquetas de carbón, o sea, como unos pequeños adobes de carbón, de mineral de carbón, jugando un poco con la arquitectura del lugar donde estábamos exhibiendo, que era la antigua administración de una mina, y que ahora es la Kunstlerhaus, o sea, la casa de artistas de esa ciudad de Dortmund en Alemania. Entonces, Memoria remitía un poco al ejercicio, pues, digamos, del pasado, del sentido del pasado de esa arquitectura. Y aquí, en el edificio Antioquia, pues remito de nuevo una pieza que tiene una rememoración a la memoria, en este caso, Manantial. Cuando se hace un esfuerzo como hacer este salón en Medellín, me parece importantísimo que los que están en la ciudad participen y de alguna manera como que vengan a verlo y hagan críticas o lo que sea, pero eso es muy vital. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Reyes Verdes, escuchemos Recuerdo. Del año 2009. La verdad es que no sabía cómo hacer eso, señor Carlos. Así que me pidió el favor que le dijera que por favor se fuera, que por favor lo deje en paz. Somos tuyos.